recuerdo llevarás, porque te amo. No me digas que no, no lo niegues, mi amor. Aunque te entregues a él, en mí pensarás. No me digas que no, no me niegues, mi amor. Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí. Pensarás.